En Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 1, Jesús invita a Juan a poder subir al cielo para mostrarle una visión general de la historia, desde sus días hasta el regreso de Cristo. En el capítulo 4, nosotros no encontramos apenas un evento único, es una descripción general de la adoración celestial. Sean todos bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4 y el título de esta lección es Digno es el Cordero. Vamos a tocar apenas tres tópicos, tres asuntos. El primer lugar es la sala del trono. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la asamblea en la sala del trono. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre el rollo con siete sellos, del capítulo 5, el versículo 1. La sala del trono, entonces vamos a tocar este asunto, el capítulo 4, el versículo 2 hasta el versículo 6. Allí Juan describe el trono de Dios en términos de relucientes piedras preciosas. Él ve jaspe, cornalina y también esmeralda en el versículo 3. Aquí se describe el relampagueante brillo de un arco iris alrededor del trono de Dios. Y el arco iris que ve Juan y que está irradiando con piedras preciosas tiene la intención de poder proveer confianza en las promesas, en el pacto que Dios hizo con su pueblo y también de su fidelidad a esa promesa, según Génesis 9, 12 al 17. Finalmente, Juan observa destellos de relámpagos, sonidos y el retumbar de truenos que salían del trono de Dios, Apocalipsis 4, 5. Y todo esto recordaba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, que tuvo estas características similares. El segundo asunto de la lección de esta semana es la asamblea en la sala del trono, el capítulo 4, versículo 4 hasta el 11. Allí Juan especifica cuatro grupos separados de participantes en la escena. En primer lugar, el primer grupo corresponde a los miembros de la deidad. Fíjese cómo él anota, dice Juan observa al Dios el Padre sentado en el trono, el capítulo 4, el versículo 2. Luego él está el Espíritu Santo, el segundo miembro de la deidad, en el capítulo 1 y el versículo 4. Y en tercer lugar, el tercer miembro de la deidad aparentemente está ausente, que es Jesús, y solo aparece en el capítulo 5 cuando es saludado, adorado por toda la asamblea celestial. El segundo grupo son los 24 ancianos del capítulo 4 y el versículo 4. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que aparecen allí? Los ancianos sin duda representan los vencedores que reciben la promesa de sentarse con Jesucristo en su trono, según Apocalipsis 3, 21. También ellos visten mantos blancos, que es la vestimenta del pueblo fiel de Dios, de Apocalipsis 3, 4 y 5, y también el capítulo 18 y el capítulo 6. Finalmente, ellos tienen coronas de oro y que son de victoria sobre sus cabezas, y que están solamente reservadas para los santos triunfadores, según Apocalipsis 2:10. Entonces, este es un grupo simbólico que representa a la humanidad que ha sido redimida. Y los dos conjuntos de 12 se refieren a las 12 tribus de Israel como el símbolo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles como el símbolo del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora encontramos un tercer grupo que son los cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4? Y entonces nosotros encontramos aquí que ellos incesantemente alaban a Dios con estas palabras. Ellos dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4:8. Y todo esto indica que los cuatro seres vivientes son ángeles que han sido exaltados y que están cercanos a Dios, que los sirven como agentes que son guardianes de su trono. Siempre que se los ve a ellos, están cerca, próximos del trono de Dios, de Apocalipsis 4:6. El cuarto grupo son las huestes celestiales, el grupo mayoritario en la asamblea de la sala del trono, que consiste en la multitud de las huestes angélicas, cuyo número, dice la Biblia, son miles de miles. En Apocalipsis 5:11 dice esto. Y Elena de White sugiere que, siendo que a este grupo se le une toda criatura, entonces ellos son probablemente los enviados del resto del universo que representan los mundos que no cayeron. Entonces ahora el tercer asunto, el rollo con los siete sellos. La magnífica liturgia en la sala del trono se interrumpe de repente por un momento y mientras todos los ojos se enfocan al trono, entonces ocurre algo importante. El rollo que yacía sobre el trono implica que la persona que toma el rollo en sus manos debe ocupar su lugar en el trono. ¿Quién es él? Sin duda que es Jesús. El rollo está sellado con siete sellos, según el versículo 1, capítulo 5. Y el libro de Daniel y Apocalipsis muestran que si su mensaje debía ser comprendido en un tiempo posterior, entonces el sellado era la manera de poder Dios esconder la revelación hasta el tiempo señalado, según Apocalipsis o Daniel 12, 4 y 9. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Siendo que el rollo significaba el derecho de reinar, el acto simbólico de tomar el rollo hace de Cristo el rey legítimo sobre todo el universo. Entonces, ahora Él toma asiento en el trono y comparte las prerrogativas gobernantes de su Padre, que está en Apocalipsis 3:21. El Padre ahora gobierna el universo por medio del Hijo. Y toda la autoridad y la soberanía son entregadas a Él, Mateo 28:18. ¿Para qué Dios entrega toda esta autoridad al Hijo? Para entonces Él pueda decirle a sus discípulos, toda autoridad fue dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, dice la Biblia, id y haced discípulos. Entonces, nosotros tenemos esta autoridad delante de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesús, la forma de adorarlo no es apenas cantando himnos para Él, sino es haciendo lo que Él nos dio para hacer, que es hacer discípulos. Que Dios te bendiga en esta semana al compartir tu fe con los demás y hacer que otros también se tornen seguidores de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que en sus corazones tienen temor y también tienen reverencia por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, y específicamente podamos sentir que este reino también puede ser nuestro y puede ser compartido con nosotros apenas por gracia y por misericordia. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el bosquejo de la lección esta semana. Tengo el gozo y la alegría de grabar aquí en las instalaciones de la clínica Good Hope de Miraflores en Lima. Dios los bendiga. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.